De la tarde, estás escuchando Radio Crash. Aquí comienza Cinefagia FM, un programa en el que hablaremos de cine o, lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. De nuevo por aquí, por los estudios centrales de Radio Crash. Exactamente. Ahí estás aquí otra vez. En los estudios centrales, llamamos centrales, pero es que en realidad no hay otros. Bueno. Pero queda bien decirlo, ¿eh? Sí, bueno, pero últimamente, como estábamos intentando probar nuevas tecnologías y cómo funcionábamos en la distancia, parece que funciona. Parece que funciona bien. Sí, sí, ¿tú sí. qué tal me oyes, por cierto? Al principio un poco bajo. Sí. Pero ahora mejor, ahora mucho mejor. Ahora me oyes alto y claro, ¿eh? Alto y claro, eso es. Vale, muy bien. Pues nada, hoy vamos a tener un programa relacionado con la familia. Esas familias de actores. Hay un gallego en la luna y hay otro en Hollywood. Hay uno en Hollywood y, de hecho, sus hijos y nietos están muy orgullosos de ese pasado gallego. Están orgullosos de ser gallegos. Sí, sí. Cosa que es difícil después de lo de ayer después por la noche. De lo de ayer es complicado. Es complicado. Bien traído, sí, sí, pero sí. No era por eso por lo que vamos a hacer este programa, ¿eh? Mucho eso, menos. Eso es. Hay gallegos buenos y vamos a hablar de ellos también. Son buenos, son todos buenos. Son todos buenos, sí. Un poco locos algunos. Bueno, a veces no saben, suben, se bajan. Se suben, se bajan. Están todo crazy los gallegos a veces, ¿no? Bueno. Bueno, y antes de hablar de esta familia, que es la familia Estévez, ya lo vamos a anticipar, con un clásico de un integrante de la familia, con un repaso a esos orígenes de los Estévez. Antes de nada, vamos a hablar un poco de, como siempre, de la actualidad y de la taquilla, por ejemplo, que sería lo primero que siempre traemos en Cinefagia. Hacemos como que nos importa un poco el money, pero en realidad no es porque nos importe, Borja, sino, no, simplemente sino por ver lo que se cuece, ¿no? A ver qué hay en la cartelera, qué hay de novedades en el mundo del cine, ese cine que nos meten por los ojos, ese cine comercial, ¿no? Eso es. ¿Qué está viendo la gente ahora? Pues bueno, lo esos, principal esos locos. Lo principal que se está viendo en España es Bridget Jones Baby, la tercera parte del diario de Bridget Jones. Ajá. Y aquí el otro día te voy a confesar que tuve que ir a verla. Uy, te iba a decir yo que vaya pereza a mí que me estás diciendo eso, el diario de Bridget. Tuve que ir a verla. Me da una pereza. Yo quería verla de No Respires, que tiene una pinta bastante buena, un thriller ahí con unos ladrones que entran a ver a un ciego, ¿no? A robar a un ciego, y el ciego resulta ser, un telita, para darle de comer aparte. Sí. Pero al final nada, me metieron a ver Bridget Jones y bueno, tiene sus puntos cómicos, pero bueno, no va más allá. Una película de palomiteo, pero vamos, fácilmente olvidable. ¿Te reíste? En algunos puntos sí, bueno, de los típicos enredos de comedia romántica americana, pues oye, algún punto sí que te hace un poco de gracia, pero bueno, tampoco es que sea un peliculón. Tampoco te dejó pozo, ¿no? No, por supuesto que no. Una película que no deja pozo. Después, en el segundo lugar, está El Cuerpo de Élite, esta comedia española que, bueno, a pesar de no tener grandes críticas, pues sí que cosecha bastante éxito en taquilla. ¿Está detrás de esta película el equipo de Ocho Apellidos Vascos y Ocho Apellidos Catalanes? ¿Puede ser o me lo parece a mí por el tráiler? Puede ser por el tema de, bueno, tira mucho de tópicos, ¿no? Como bien dices. Y, del topicazo, sí. Claro, mucha gente, no sé si exactamente, déjame mirar el director. El director es Joaquín Mazón. Uh-huh. Pero me parece que no está, no tiene, trabajó mucho en películas, en series, como Con el culo al aire y Ahí abajo, pero su primera incursión en el cine es este Cuerpo de Élite, así que no está muy relacionado con Ocho Pedidos. Bueno, no sabemos si los productores quizás sí que tengan algo que ver. Yo ahí no... Lo miraremos. Lo que sí sabemos es que nunca hay un asturiano. No. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú te das cuenta que cuando en las películas españolas hay tópicos por región, rara vez te encuentras un asturiano, ¿eh? Rara vez. Sí, tenemos que hacerlo aquí nosotros, como por ejemplo sí, carne sí. de gallina, sí. Para encontrarnos a nosotros mismos. Sí, bueno, y también muchos anuncios. Yo recuerdo ese que había de Campo Frío, me parece que es. Sí. De que salía... que hablaban del Bable también, ¿no? ¿Cómo era? ¿Quién habla? Vale, no sale ahora. ¿El de Santiago Segura, dices? Sí. Sí, que sí. No te olvides, no, claro, hablaban del euskera, del gallego... no te olvides del Bable, salía... Eso, sí. Sí, bueno. Cierto. Tenemos que ahí reivindicarnos un poquitín más, ¿no? Nosotros mismos. Poco a poco. Bueno. Bueno, acabamos con esa que decías tú, que está en el tercer puesto, ¿no? La taquilla, que es la de No Respires. Sí, que esa es la, yo creo, lo más destacable, que vamos, yo de ir al cine iría a ver esa. Sí. Y luego tenemos Mascotas, que lleva un tiempo ya, creo, ya, ¿no? Sí. 7 semanas, alargando el veranín. Decir también que en Estados Unidos ya se estrenó, bueno, y aquí también se estrenó la película Los 7 Magníficos, este remake. Sí, te iba a preguntar por ella, sí. Ya ha hecho, bueno... claro, esto es del 16 al 18, pero... Sí, no, pero ya se estrenó. Pero ya está estrenado. De 23. Uh-huh. Y, bueno, causa sensación, esta película. Gusta mucho, sí. Por ejemplo, a Arturo Rodríguez Campos, el de La Parroquia, ¿sí? lo comentó, el Todopoderoso, la comentó y dijo que estaba a la altura de Kurosawa y de los clásicos. Que, vamos, uy, qué crecida, Arturín. Ahí está. Que la iba a ver tantas o más veces. Bueno, es una historia ya conocida, ¿no? Ese pueblo que está oprimido, yo creo que ¿no? Hay un poco de dinero por ahí, Igual los de Telefónica. Me suena un poco de dinero, por ahí, Puede ser, habrá que preguntarle. No te fíes, habrá que preguntarle. Es como también ese otro compañero de Todopoderosos, Juan Gómez Jurado. Que siempre tiene sus momentos de felicidad. Sí. Luego está la botella de Coca-Cola siempre ahí en una esquina. Ya. Entonces hay que tener cuidado. Hay que ser un poco más selectivos, ¿no? Un poco más. No, pero simplemente valorar, ¿no? Ya me parece un poco exagerado, pero bueno, puede ser una gran película. A mí me llama la atención. Sí que es verdad que es algo extraña, ¿no? Hablábamos el otro día con un compañero de la radio de la banda sonora. Uh-huh. Que es el rap ahí en el oeste, ¿no? Sí, no sé, además le meten, por además en el tráiler de cine le meten el House of Rising Sun. Sí. Queda muy muy épico. Sí, es como cuando en Destino de Caballero pusieron aquella banda sonora tan rock and rollera, sí, ¿no? Sí. Pues bueno, oye, veremos la semana que viene, seguramente se coloque en uno de los puestos altos, como ya está en Estados Unidos, que está en el number one. Que también está por ahí, me llama la atención, Borja, Blair Witch, que es como una revisión del proyecto La Bruja de Blair. Que llegará aquí también, ¿no? Sí, parece un nuevo remake que no sé si se cumplen ya 20 años del estreno de la película. Sí. No sé si fue en el 96 o por ahí, creo recordar. Y a modo de quizá homenaje presenta este Blair Witch con, supongo, muchos más medios, una película más intencionada, ¿no? Sí, No tan experimental como fue el Blair Witch Project. Sí. Y luego también me llama la atención que en España esté Ben-Hur en el puesto número 8. Que en Estados Unidos creo que se pegó un batacazo bastante considerable. Hombre, era obvio, ¿no? Sí, y bueno, aquí Ben-Hur, en 3 semanas, pues oye, la octava posición, una película de la que yo oí hablar de la original, que no lo sabía, la original, el papel de Charlton Heston fue rechazado por gente como Paul Newman. Porque al parecer venía de hacer una película también sobre romanos. Es un peplum, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, sí. Peplum, que había sido un poco fiasco, ¿puede ser? ¿Te suena a ti fiasco de esa película? Puede ser. No, sí. No estoy... Y entonces había rechazado el papel. Luego también había un contenido bastante religioso detrás de la película. Ya ves que el protagonista Ben-Hur se va encontrando con la figura de Jesucristo en varios pasajes de la película. Sí. Y eso había mucha gente que le echaba para atrás. Mucha gente en Hollywood, ahora mismo no me acuerdo del nombre, tampoco participaba porque era muy atea. Ah, bueno. Entonces no quería implicarse ahí. Hostia, tenía bastante historia Ben-Hur, ¿eh? Sí, tiene. De hecho, yo el otro día... No sé por qué nunca nos paramos a pensar en hacer un repaso, ¿eh? Esta película tiene mucha intrahistoria. Sí. Y de hecho se cuenta que en una ocasión robaron una de las cuadrigas con la que hacían... La robaron, ¿no? Sí. y fueron con ella por la carretera y detuvieron las personas que la conducían. ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene mucha intrahistoria. Sí. Bueno, también decían que había habido una muerte en esa carrera. Es cierto. No, era falso, me dijeron a mí. ¿Es falso al final? Es cierto que lo hayan difundido, pero creo que luego en la realidad no. Apúntatela, Borja. Apúntatela para... Hay que hacer una cara, vea. ¿Semana Santa o Navidad? ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, yo creo que una película religiosa para dar buenos palos ahí, ¿eh? Bien. Sí, yo creo que merece la pena. Tenía mucha historia. También había otro protagonista que era homosexual. Y como la película, pues Ben Hur iba casi siempre con la faldina y tal, parecía un poco gay, pues entonces él no la quiso hacer para ocultar que en realidad era gay. Se intuía eso. O sea que apuntamos Ben Hur. Apuntamos Ben Hur para hacer un repaso. Siempre hablamos Regreso al Futuro, tantas otras películas. No, pero es un película, es un clásico. Que tienen revisiones de curiosidades, pero por ejemplo Ben Hur, esto sí, sobre la marcha, Borja. Sí. Y el director este remake es... Tim Bekmambetov, algo así, es un ruso. ¿Ah, sí? Hizo cosas como Wanted, y se hizo famoso internacionalmente por una película de terror de culto que se llama Los Guardianes de la Noche, en la que había ahí como una especie de lucha entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Que bueno, que fue un fiasco. La vendían como que iba a ser el Nova más, pero fue un fiasco. Y aquí fue donde se hizo famoso, ¿no? Este Timur Bekmambetov. Pues muy bien. Pues todo esto, esto que acaba de salir sobre la marcha. Sobre la marcha. Pues entonces yo creo que en Navidad tenemos un programazo. Ya está. Ben Hur y alrededores. Y yo creo que puede estar bien. Puede estar bien, sí, claro. También está ahí en la lista, en Estados Unidos, la película de Snowden. Que una vez que repasamos ya la taquilla, Borja, ya la dejamos aquí. Pero de Snowden podemos hablar porque Oliver Stone la presentó en el Festival de San Sebastián, donde esta película muestra el lado más humano del exespía, ¿no? Y el Stone no es una persona que sí se moja. No se iba a quedar, no iba a ir a presentar la película y marchar para casa, eso estaba claro. Él tenía que decir allí sus cosas, ¿no? Y hablamos del documental aquel, Borja, de Oliver Stone, tan recomendable, que tiene tropecientas horas. Y él dijo que Estados Unidos caminaba hacia la autodestrucción. Sí, aquí vemos esta opinión de este actor, que eso, que como tú dices, no se corta un pelo. Está cabreado Oliver Stone. Está, a ver, es que... Y la, con razón. La situación política de Estados Unidos, pues oye, está candente, ¿no? Con el tema de las elecciones, el resurgimiento de esta figura del Trump, pues oye, está... Sí, que no se sabe si es peor Trump que Hillary. Hillary. Bueno, y aquí en esta película, pues cuenta con Joseph Gordon-Levitt y Shailene Woodley. Somos de Joseph Gordon-Levitt en este programa, ¿eh? Sí, a mí nos gusta aquí en Cinefagia, sí, Joseph Gordon. Sí. Y bueno, eso, repartió a diestro y siniestro. Llegó también a decir que Obama... Se había, un poco, ¿cómo fue exactamente lo que dijo? Se había doblegado al sistema. Sí, y que era incluso peor que Bush. Ojito, ¿eh? Que era peor que Bush. Sí. Esto tiene un poco que ver con lo de aquello que hablamos alguna vez, que es peor los traidores que lo que viene de frente, ¿no? Claro. Porque tú a Bush lo ves venir y ya no te sorprende. Pero claro, Obama, que venía con ese aura... de salvador de la humanidad. Yo creo que pongas quien pongas en ese puesto, sí, siempre sí. te va a acabar decepcionando. Exactamente. O sea, y no se puede contentar a todo el mundo, ¿no? Y siempre, yo creo que es un mero, como muchos aspectos de la política, ¿no? Es un mero monigote y puesto para objeto de críticas y de halagos y de todo. Claro, ¿no? Bueno, y aparte que no manda ni la mitad. No. Está ahí puesto, ¿no? Bueno, ahí el detrás del club Wittenberg. Sí, se conecta hoy Oliver Stone con nuestros protagonistas. Hablaremos luego de ello. Y aquí la película de Snowden, pues bueno, una película en la que el director dice que no ha querido hacerle héroe a Snowden, sino simplemente contar la historia de forma que el guionista, él mismo y los actores los han interpretado. O sea, no os vayáis esperando, como ya que Stone es tan radical con el sistema, pues en plan de como si Snowden fuera también el Mesías, ¿no? Y mucho menos. Simplemente esto nos habló de rigurosidad. Eso es. A la hora de realizar la película. Con lo cual tiene un visionado ¿Tú dirías que obligatorio, Borja? Pues sí, pues con este... ¿Obligamos plan, a la gente a que la vaya a ver? No, hombre, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí que la recomendamos de aquí de Cinefagia. Y que no nos pagan por ello, ¿eh? Por recomendarla, como Arturo. Sí. Sí, sí. Bueno, habla también de... Está unas declaraciones del propio Gordon Levitt, que habla de... Bueno, al raíz de lo que dijo de Obama, Gordon Levitt en la rueda de prensa decía que en Estados Unidos que hay mucha gente que estaba enfadada con él. Y habla también de la película Citizen Four. Yo no sé si es porque hay un tipo de comparación o algo así, no sé si te das cuenta cuál es, pero bueno, hablaba en el sentido de que esta película es mucho más periodística y con mucho trabajo de información. La de Citizen Four, y que la de ellos, la de Stone, era una película un poco más emocional. Con lo cual, bueno, yo creo que sería obligatoria para ver, debido sobre todo a la situación que vive Estados Unidos ahora, tanto en lo que se refiere a la economía con la polémica racial que hay. Sí, sí. Que muchas veces lo dicen, es que aquí en España se pita el himno. Están haciendo ahí comunidades, jugadores profesionales, se están están negándose cuando suena el himno americano. Que esto, cuidado, esto es no es pocas bromas con eso. No sabes que es algo sagrado para ellos. Sí, sí, el jugador más representativo al respecto es Colin Kaepernick, de la Liga de Fútbol Americano, de la NFL. Rodilla en tierra, puño arriba, como... Los banderas negras. Exactamente, como en los Juegos Olímpicos. Y cada vez que suena el himno, ese es el gesto. Y ya mucha gente de la NBA, que ya va a empezar a tener un poco más repercusión, porque es el deporte americano que más se sigue aquí en España, hay jugadores que ya han dicho que van a seguir. Uh-huh. O sea, que no se van a quedar ahí. O sea, que hay lío en Estados Unidos. Buen momento para ver esta película, Borja. Pues sí. Sí. Antes del dato de la hemeroteca, ¿qué te parece la opinión de David Lynch sobre lo de las series, ¿no? Bueno, pues David Lynch dice que las series son el nuevo cine de autor, y me parece una afirmación totalmente correcta, ¿no? Porque vemos cómo con la aparición de estas plataformas tipo Netflix, que tú ya da un salto de calidad, ¿no? Ya al espectador... El espectador exige un punto de calidad a las series, ya que pagan por ello. Y vemos eso. Ya David Lynch en su día fue pionero en este aspecto con el Twin Peaks, que fue una serie de culto. Aquí revolucionó. El pionero casi más representativo, ¿no? Puede ser, sí. Un actor sí. reconocido y que luego consiguió realizar una serie casi tan reconocida como las películas, o más. Sí, sí, no. La serie aquí fue. Era algo nunca visto, ¿no? Aquí en España. Sí, yo soy muy pequeño, no lo recuerdo. O sea, era muy pequeño cuando uh-huh. se estrenó. No la recuerdo muy bien en directo, pero yo... tú en televisión estabas acostumbrado a ver una cosa que no era Twin Peaks. Uh-huh. Y Twin Peaks estaba todo el mundo pendiente de quién mató a Laura Palmer. Se creó un hype de la época, creo que tremendo. Y vamos, David Lynch es un genio de esto, de la rareza, ¿no? De lo onírico. Sí. Y sí que es el, quizá de los actores ya directores más comerciales, más famosos, quizá sea el más que tiene ese sello propio de cine de autor, que sigue haciéndolo lo que sale de las narices, vamos. Exactamente, bueno, lo que bien decías, las cadenas de cable como nuevas salas de arte y ensayo, y recordar que Lynch es un apasionado de la historia de la televisión y el formato televisivo, cosa que siempre le interesó. Incluso tuvo una incomprendida serie en el año 1992 que era On the Air, donde se metía un poco en todos los entresijos televisivos, ¿no? O sea que no habla cualquiera. No, David Lynch es un auténtico crack. Sí. Y de hecho, el otro día hablábamos de una lista de películas, ¿sí? De 100 películas y tal. El número uno, que a mí me sorprendió que estuviera ahí esa película, estaba Mulholland Drive. Que yo, vamos, hay numerosas teorías de interpretación de la película, ¿no? Pero yo, para mí, yo no la entendí. ¿Tú la entendiste? No entendí. Es la única película. No voy a decir que la entendiera, pero yo me creé mi propia teoría. Eso, claro. Y se la recomendé a un tío, y porque no estaba en Gijón, pero si no me hubiera pegado una colleja. Pero entonces me mandó un mail y me dijo, ¿pero qué me recomendaste aquí? Esto no hay por dónde cogerlo. Entonces claro. Yo, que estaba muy obcecado, me puse a redactarle, le redacté un mail de dos o tres páginas explicándole mi punto de vista sobre la película. Y bueno, a mí en su día me cautivó Mulholland Drive, la verdad. Sí, es que tiene esa parte de hipnotismo que no entiendes, pero te engancha. Me pasa con Carretera Perdida. Sí, también. Bueno, y a raíz de ver Mulholland Drive y de intentar analizarlo, pues claro, luego hay muchas teorías también y tal. Pues entonces ya es cuando empiezas a buscar información sobre cómo es y cómo trabaja David Lynch para un poco... Quizás hacerte una idea, pero evidentemente la verdad absoluta, yo creo que con David Lynch es imposible. No la sabe ni él. Yo creo que no la sabe ni él muchas veces. Claro, eso se debe partir, ¿eh? Sí, sí. Eso yo lo pienso muchas veces de muchos directores que muestran un trabajo y luego la gente hace diferentes teorías. Sí, tipo el origen de Nolan y que es así. Y luego se emplean. Estos están ahí peleando y esto fue una paranoia mía. Eso se deben partir. Bueno, Borja, para terminar, la historia de Cadena Perpetua, que hablamos alguna vez aquí de ella, es que este sábado se cumplieron 22 años y yo no sabía que Cadena Perpetua, sí sabía que no había tenido mucho éxito y tal, pero es que la película se estrenó y nada, o sea, sabíamos que no había tenido el reconocimiento, ¿no? Sí, no tenía, había estaba nominada a 7 Oscar, pero no consiguió ninguno, se lo llevó todo Forrest Gump ese año, me parece. Exactamente, y la nominación pilló por sorpresa a todo el mundo también. Porque es que en las salas no tuvo nada de éxito tampoco. Uh-huh. O sea, el éxito luego fue a posteriori. Claro, del boca a boca, de... Exactamente, sí, y pero... Y es que ahora es una de las películas mejor valoradas, ¿no? Exactamente. Tiene es una película 8,7 en Film Affinity. Tiene 8,6 en Film Affinity y 152.537 votos. Y está en la novena como posición de las mejores películas de todos los tiempos. Y también los votos hace referencia a la cantidad de gente que habla de ella. Y habla de ella y la vota. Y la votó, exactamente. Es que, sí, no, sí. No es un voto que, por ejemplo, votaron 1.000 personas y todas te pusieron un 8. Es la típica película que la pides por la mitad y la ves, sí, y te engancha. Me pasa también con Forrest Gump, por ejemplo, que es el mismo año. Claro. Que la pillas o no la pillas, la acabas viendo. Sí, pues eso. La película es un caso ejemplar de redención cinéfila, como encontramos en este artículo a propósito de los 22 años que hizo. El pasado sábado, 24 de septiembre, 22 años ya pasaron ya, con un Morgan Freeman desconocido, dice la noticia de la época, y el protagonista, que no me doy cuenta el nombre ahora, Borja, Tim Robbins, un Tim Robbins también no muy conocido, quizás tampoco. Morgan Freeman fijo que no era conocido. Tim Robbins, bueno, yo creo que un poco sí. Sí, una película ya previa bastante conocida, sí, sí. Sí, sí, eso es. Pero bueno, eso, lo que dice el titular que nos encontramos, ¿no? El ejemplo de redención cinéfila, ese poco éxito, quizás también poca promoción. Pero bueno, luego al final el tiempo la puso en su sitio. Eso es. Que muchas veces lo decimos aquí. Y nada, Borja, hasta aquí un amplio repaso. Amplísimo. De la actualidad. Recomiéndame algo. De lo que te haya gustado del finde. Pues nada, el otro día vi la última entrega de X-Men, la de Apocalipsis, y la verdad que me gustó bastante. Eso sí. Cuenta un poco una historia ahí un poco más lo mismo, ¿no? Pero lo cuenta bien. Y, sí, me gustó. Me gustó. Bueno, pues nada, Borja, la verdad es que no... Sigo con Mr. Robot, ya la acabé el otro día. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estoy bastante enganchado. Hay segunda temporada, cosa que no lo sabía, y mucha gente tampoco lo sabía. Mucha gente vio Stranger Things y... Alerta, un poco de mini spoiler, para el que quiera ahora mismo apagar la radio, no voy a decir nada sobre la película, sobre las series, pero sí que mucha gente piensa que Stranger Things y Mr. Robot son series de 10 capítulos tipo True Detective, pero no. O sea, luego va a haber más. Va a haber más, ¿eh? Esto está bien. Hay gente que le gusta mucho estas miniseries, ¿no? Mm-hmm. Tipo Sherlock también. Lo que hablamos antes de Netflix, lo que decía el bueno de Lynch, es que ahora en Netflix, además, la gente la está esperando como plataforma de películas, pero está muy dedicada a las series. Claro. Es que es donde se están invirtiendo ahora el dinero. Exactamente. En las series. Eso es. Así que nada, yo le recomiendo a todo el mundo Mr. Robot, como no tiene algunas frases para... Para marcar, ¿no? Para la eternidad. Tenemos que sacarle algún audio, ¿eh? Ya lo tengo. Ah, vale. A ver si lo pongo algún día. Y el... Eso, también un poco hablando de la... Del sistema estadounidense. Helio. Vamos a todo el mundo que la vea. Vamos a intentar contactar mucho este año con el seriéfilo. Y que quizás nos haga una pequeña crónica sobre las series, ¿no? Sí, sobre las que están de actualidad y tal, porque... Es que lo dijo David Lynch. Era una cosa que nosotros teníamos en mente, pero ya como lo dice David Lynch, ahí queda. Pues entonces en Cinefagia lo hacemos. Pues somos así. Pues nada, Borja, hacemos una pequeña pausa musical y ya nos ponemos ya con el clásico no tan popular, donde un Estévez tiene parte importante. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Pues una semana más, aquí en el clásico no tan popular de Cinefagia FM, de este lunes 26 de septiembre de 2016, son las 7:25. Como tenemos miedo, yo particularmente, Borja, tenía miedo que la familia Estévez no nos llenara mucho, pues hoy se alargó un poquitín la actualidad. Sí, ya. Lo notaste, ¿eh? Lo noté un poquitín. Sí, pero bueno, luego al final ya verás, nos iremos desde largos, pero bueno, estamos a gusto hablando de aquí de actualidad y de cosas que son importantes. No estamos banalizando con nada, ¿eh, Borja? Efectivamente que no. ¿Cierto o no? Es verdad. Lo que sí puede ser un poco más banal es nuestro clásico no tan popular, ¿no? Sí, de hecho, traemos una película que rescataste tú a raíz del ciclo Peor Imposible que te contaron ahí unos amigos, ¿no? Que hablando de películas de cine un poco quizá olvidado, rescatasteis este Aparecido de 1986. Lo hablamos en el especial que hicimos de repaso. Tenemos una lista con muchos clásicos no populares y algunos que ya casi... Habría que cambiar hasta el nombre, ¿no? Serían clásicos inclasificables. Algunos pasan de no populares a perdidos. Y sí me llamó la atención esta película de The Great, El Aparecido. Una película de 1986, el año de los megamiticazos. Sí, sí, la verdad que... Acuérdate. Sí. Del director Mike Marvin y que tiene como protagonista pues a Charlie Sheen. A Charlie Sheen, entre otros, que luego buscando. Sí. Bueno, está John Cassavetes haciendo de malo maloso. Ajá. Muy malo. Y después tenemos una actriz por aquí que se llama Sherilyn Fenn. Que ojo al dato aquí, que llevamos un rato hablando de David Lynch, de las series y todo eso. ¿En serio? Y trabajó en Twin Peaks. De hecho, hace un papel bastante, bastante importante y tiene una presencia espectacular, la chica. Sí, ¿no? Es impresionante, pues impresionante. El renegror siempre presente en Cinefagia. Si tenéis opción a buscar imágenes sobre Sheryl Fenn, hacedlo. Exactamente. Sheryl Fenn, F-E-N-N. Eso es. Y Sheryl como Sheryl Crow. No, Sherilyn. Sherilyn. Sherilyn. Sherilyn. Sherilyn Fenn. Pues buscar, está Randy Quaid, Matthew Berry, David Sherry, Jim Bocian, bueno, gente igual menos conocida. Esta película que es una mezcla de ciencia ficción, thriller, romance. Y road movie, o sea... Romance está porque está Charlie Sheen ahí que le da pal pelo a la... ¿Le da pal pelo? Le da ahí un apretón. Sí, pues mira que me parece raro, ¿eh? Porque Charlie Sheen no es de alternar. No es de alternar, no, ¿eh? Ni, no, no le gusta. En esta película, pues bueno, una banda de jóvenes punkis lideradas por Packard, que es Nick Cassavetes, aterriza en un remoto pueblo, aterroriza un remoto pueblo, robando coches, violando chicas, y de repente... Durante una de sus fechorías, pues aparece este siniestro vehículo negro que acaba con el coche de uno de los gamberros de esta banda, ¿no? Y nadie sabe quién es el conductor. ¿Quién conducirá este misterioso bólido, Borja? Una pista ya hay, ¿eh? Bueno, sería spoiler, ¿no? Es evidente quién lo conduce. Estamos hablando de Charlie Sheen, pues oye, el puto amo, ¿no? Es el conductor. Sí. Una película que yo, para describirla, sería una especie de compendio entre Coche Fantástico. Sería también un poco de Mad Max, tiene ¿sí? también de Mad Max tiene bastante. Uh-huh. No sé, quizá El Cuervo, relación ahí de venganza, ¿no? Sí, la verdad es que película, como hablamos, de dudosa calidad quizás, pero que tiene ese revisionado porque luego te encuentras actrices que trabajaron con David Lynch. Pues indagas un poco sobre Charlie Sheen, sobre anécdotas de la película, vas ahí enlazando, ¿no? Por eso es muy de peor imposible también, que viene a colación de lo que nos pasó allí, de ver la película en común, que hace que la película, que aunque no sea muy buena, pues resalte y destaque, ¿no? Aparte de luego, pues la tradicional añoranza que tiene de la juventud. Sí, la verdad que tiene una estética muy, muy de la época, de los 80. Vemos ahí la chica Cheryl Fenn, trabaja en el típico restaurante americano de comida rápida, ¿no? Y va ahí en sus patines y sirve a los coches. Tiene una estética muy, muy de los 80. La banda sonora es una banda sonora buenísima. Buenísima. Buenísima, buenísima. También mucha guitarra ochentera, rock ahí bastante, bastante cuidado. Y bueno, personajes totalmente estereotipados, o sea, el malo, el Nick, a veces le odias, nada más, machista, misógino, vamos, todo lo que te puedes, vamos, un psicopatón, vamos, un yerno ideal, ¿no? Ideal, sí. Bueno, y para poner a la gente siempre en situación, Borja, qué mejor que escuchar el tráiler de The Great, El Aparecido. Evil force took his life, and earthly power has brought him back. He is a phantom, a cosmic spirit given another chance. Are you new in town? Yeah. Who's the kid? I turned my back, and the next second he was there, like magic almost. You ever seen one of those before? Nah, let's just add it to our collection. There's a kid out there using his car to kill people. Not that it's such a big deal, since it seems to be your gang he's got it in for. Hold on! Grab the shotgun, Mama Luca! A wraith, man! A ghost! An evil spirit, and it ain't cool! What are you doing? Stop. Get in the car. What are you doing, man? You get out of my face, Burger Boy. You wind up dead like your brother. No! Hey, who is that guy? I don't know. But whoever he was, he's weird and ticked off. I see his eyes, Loomis. Who are you? Who are you? The Wraith. If you've done nothing wrong, you got nothing to fear. Pues ahí teníamos el tráiler. Me gusta esa frase final. Si no has hecho nada incorrecto, no tienes por qué tener miedo. Sí, es verdad. Actúa de justiciero, de un sediento de venganza este personaje, ¿no? Exactamente. Si tú vas bien por la vida de legal, no le tienes que tener miedo al aparecido. ¿Estás buscándonos, Borja, quizás algún dato curioso del aparecido? Está buscando un poco la banda sonora y aparecen gente como Ozzy Osbourne, uh-huh. Palmer, ¿cómo es? Arnold Palmer. Y bueno, que la verdad que no cosechó mucho éxito, ¿no? en la época, pero sí que es la primera incursión en el cine de actrices como Sheryl Fenn, y ¿sí? siempre es un dato, vamos, bastante, bastante interesante. A ver, entre las bandas sonoras, mira, está Robert Palmer, Jill Mitchells, uh-huh. Stan Bass, Mötley Crüe, Bonnie Tyler, uh-huh. y Jesus Bourne, por supuesto. Sí, bueno, la película, me imagino que para los amantes de los coches tenga así que quizás un plus, ¿no? De visionado. Sí, porque bueno, salen coches para la época bastante bastante tuneados, ¿no? Y de hecho el coche del protagonista es un prototipo. De hecho hay un... Vamos. Sí, mira, estaba precisamente encontrando aquí yo el dato, Borja. Es un Chrysler, ¿no? Un Dodge. Un Chrysler Dodge de PPG M4S. Un prototipo del 82. Exactamente, sí. Y bueno, oye, quieras que no, a la gente que le gusten los coches y sobre todo tema persecuciones, tema grabación en... grabaciones de persecuciones y todo eso, pues oye, siempre también sí, tienen ahí su aliciente, ¿no? La verdad que eso, utilizaban un recurso, ¿no? Que es poner la cámara frontal en la parte de delantera del coche, entonces vemos cómo va trazando las curvas, más o menos imágenes aceleradas y de mucha sensación de velocidad. Eso está muy logrado. Luego ya las explosiones, cuando vuelcan. Sí que canta un poco los efectos especiales. Pero bueno, se deja. Es una película entretenida. No es una gran película, evidentemente, ¿no? Pero bueno, para echar un ratín, siempre se deja ver. Claro, es un clásico nuevo tan popular, Borja, que pasó un poco sin pena ni gloria, esta vez sin mucha gloria, la verdad, pero que a la gente de nuestra generación, un poco mayores, por ahí rozando, pues oye... ha dejado, pues eso, un recuerdo especial, ¿no? De este papel de Charlie Sheen, que si es el 86, pues ¿qué venía a hacer Charlie Sheen? ¿Tienes por ahí...? Vamos a darle... Porque es extraño que Charlie Sheen sea un actor que rápidamente nos referimos a él, yo qué sé. Nos encontramos con Hot Shots... con películas, yo qué sé, un poco más de videoclub, Velocidad Terminal, tengo yo el recuerdo, Wall Street, la película... Wall Street es del año siguiente, es del 87. La película de Oliver Stone. Sí que nos recordamos de esas películas de los 80 por Charlie Sheen, pero pocos, porque yo no me acordaba, a mí me lo dijo un amigo, Dani, que aprovechamos para mandarle un saludo, que poca gente recuerde a Charlie Sheen por ser el aparecido, ¿no? Sí, poca gente. Por ejemplo, mira, me parece que Charlie Sheen, su debut como actor, hace un pequeño papel en Amanecer Rojo, esta película de John Milius. Sí, la Amanecer Rojo. Una supuesta invasión rusa en Estados Unidos. Sí, esa tampoco quizás haya tenido mucha. O sea, no es tan mítica, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ya se conoce un poco más. Después también había hecho Los Chicos de Al Lado. Ajá. Que esa no tengo yo conocimiento de haberla visto. Después otra junto, bueno, una película dirigida por su hermano Emilio Estevez, que también es Whitson, el delincuente, que tampoco la conocía. Sí. Y después, bueno, hizo alguna película como una que se llama Lucas, y después ya viene el aparecido en el 86. Ya. Bueno, pues... Y después de esta vendría Todo en un Día. Uh-huh. También trabaja Charlie Sheen. Claro. Bueno, parte importante, las persecuciones, como hablábamos, Borja, ¿eh? Uh-huh. Canciones que suenan como, por ejemplo, Loser, de Ozzy Osbourne, y Never Surrender, de Leon. O sea, muy importante el tema, o sea, se centraron mucho en el tema de persecución y... Porque, no sé, yo me da la sensación de que cuando hay una escena de vehículos, de tal, los americanos ahí lo tienen como en plan de yo voy a hacer una muy bien. Yo no sé si fue desde Bullet, ¿no? Aquella película que causó tanta sensación por aquella Italian Job también. Aquella sí, Italian Job fue un poco más nueva, pero sí en ese rollo, ¿no? De hacer una buena persecución de coches y que quede. Sí, ahí también con una la de, yo recuerdo la de James Bond, que acaba con el coche partido a la mitad, ¿te acuerdas? No sí, sé sí, si sí. Es, contra el Doctor No. Claro. Por ejemplo, Tarantino, cuando hizo la película de Planet Terror y la de él era. Estamos bien, Borja. Estamos muy finos. No acordándonos de la película de Tarantino. La película de los coches. Sí. Esta revisión así de pases de serie B. También estaba muy empeñado en. De Planet Terror. No, Planet, joder. Roth Death Proof. cuando hizo Death Proof estaba muy empeñado también en que su persecución fuera una buena persecución. Sí, de hecho o sea, le estaba empeñado que fuera ahora que lo dices, incluso la mejor, claro, que iba a decir él. Ahora que lo dices, sí que hay imágenes cuando va corriendo toda leche el loco este, ¿no? Que se va a estampar contra las chicas. Sí. Hay imágenes que ese plano que te digo yo, que está en el capó del coche, que ves la carretera pasar a toda leche, pues ¿sí? Eso es, se puede ver esta película también, este aparecido. Bueno, pues entonces. Un recurso muy. Utilizado. Seguramente, con lo cinéfago que es Tarantino, pues seguramente que haya recopilado películas de persecuciones y de coches, ¿no? Para hacer su Death Proof. A mí me resultó eso, que me. A pesar de que los medios, no, o sea, el. Cuando choca el coche y la explosión no son creíbles, ni mucho menos. Sí que cuando vemos esta imagen de la carretera, da una impresión de velocidad bastante importante. Sí, ¿no? Eso está logrado. Está logrado eso. Bueno, pues ya de una película que quizás no es para mucho, ya hemos acabado ya miga, ¿eh, Borja? Sí, hemos acabado ya. Sí. ¿Tú crees que la gente la va a ver? No. No, en absoluto. No. Pues bueno, ya hablamos del protagonista... Este aparecido, que es ni más ni menos que Charlie Sheen, que yo creo que no debe saber la gente, o mucha gente, que tiene descendencia española. Ascendencia. Ascendencia. Ascendencia. Ascendencia. Y más concretamente, gallegona. Gallegona. El último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande, fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero no. El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Cara B. No creo que la familia Estévez se merezca el mal trago de que hablemos de ellos escuchando Suspiria, ¿no, Borja? ¿Qué no, opinas? No. Vamos a... Este carabé es tiene un tono más alegre, ¿no? Vamos a... No tan tétrico como solemos tener aquí en este carabé. Exactamente. Y hoy hablamos en nuestra carabé, que esta vez tenemos que recuperar... el otro día, después de hablar con Jesús Palacios... Tenemos que recuperar esas historias tétricas, Borja. Tenemos que recuperar también esos pasajes extraños del cine. Ha muerto gente, pero no pasa nada. Hay que hablar de ello también, ¿no? Hablar de ello también. Hay que sacar un poco los trapos sucios de Hollywood. Un poco trapos sucios. Un poco... No te quiero adelantar nada, pero tengo alguna historia por ahí, intrahistoria truculenta de Hollywood que, bueno, podemos... Para el próximo cara B podemos destacar. Pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa, sí. Que hoy vamos a hablar de la familia Estévez, con este patriarca del cine, que es Martin Sheen, con varios hijos, ¿no? Bueno, Sí. Tiene, bueno, vale, conocemos, ¿no? Martin Sheen, súper conocido, sobre todo, yo creo que a partir del de ya mucho antes, ¿no? Pero sobre todo por el papel que hace en Apocalypse Now. Yo creo que es uno de los mejores papeles que hace Martin Sheen. Sí, bueno, el origen de la familia de los Sheen es Ramón Antonio Gerardo Estévez Pelan, conocido como Martin Sheen, que como bien dices, sobre todo muy conocido por su interpretación de Apocalypse Now. Sí, en Apocalypse Now, como presidente de los Estados Unidos. No. Apocalypse Now hacía de... No. El presidente es en el ala oeste. En el ala oeste, sí, aquí, sí. En las series, ¿no? En la serie, sí. En realidad, el que es un emigrante español procedente de Par de Rubias, que no te hace mucha gracia que el origen del pueblo donde nació el padre de Martin Sheen, al postre abuelo de Charlie Sheen, sea Par de Rubias. O sea, es curioso, pero bueno, porque, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿de dónde es tu abuelo, Charlie? ¿Sí? ¿Un Par de Rubias? No, ¿que de dónde es tu abuelo? Estás ahí... No sé, es simpático esto, ¿no? Sí, bastante, sí. Bueno, es el séptimo de los 10 hijos de la pareja. O sea que ahí en Galicia, cuidado, ¿eh? Bueno, en otra época, ¿no? Aquí, época. En las zonas rurales de Asturias también... es muy común ver familias de 7 hermanos, 8 hermanos, que era otra manera de vivir la vida, de otra filosofía, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a tener solo un hijo, los que tienen hijos, lo que no... Sí, bueno, a la postre Martin Sheen es hijo de emigrantes gallegos, fue padre de Emilio Estévez, Ramón Estévez. Conocemos mucho más a Emilio Estévez y a Charlie Sheen que a Ramón Estévez y a René Estévez. La hija de Martin Sheen y Janet Sheen, que ojito aquí, porque es una familia, aunque parezca desestructurada por los hijos y por lo que hacen los hijos, con la que Martin Sheen, una familia, digo, que tiene una madre, Janet Sheen, con la que lleva casado desde 1961. Ahí está. Hasta el presente. Además, el dato este de la Wikipedia que me hace gracia pone que es ocupación, actor y activista. Y activista. O sea, que Martin Sheen estaba ahí. Y bueno, de sus orígenes, él decía que cuando llamaba por teléfono para que le dieran un puesto, pues entonces, siempre que tenía que dar el nombre, pues le surgían como dudas, ¿no? Y entonces dijo él, bueno, pues hasta aquí el Estévez. No quiere decir con esto que no le tenga cariño a la tierra, pero a morriña, que yo no haya morriña, pero me voy a poner Martin Sheen. Y a partir de ahí, pues todo lo que se sabe, ¿no, Borja? Sí, todo triunfó. Bueno, los comienzos siempre fueron duros, ¿no? Pero luego se convirtió en un gran actor y esta es una de las familias de actores, ¿no? Más importantes de Estados Unidos. Cierto es que ellos no, a pesar de abandonar el apellido Estévez, no reniegan de sus orígenes gallegos. De hecho, dicen que están orgullosos de serlo. Y hace un tiempo, pues estuvieron aquí de visita en Galicia, en este pueblo. Sí. Y se dice que el hijo de Martin Sheen, el hermano de Charlie, Emilio Estévez, compite con el padre a ver quién es más gallego. Y de hecho se dice, ¿sí?, que planta pimientos de padrón. Que tiene una huertina, allí en Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Ah, bueno, se tiene que dar bien allí, ¿no? Sí, me parece que vive en Malibú, nacieron en Malibú ellos. Ajá, sí, y... bueno, y es el único que no se cambió el apellido, Emilio Estévez, ¿no? No, aparentemente no. Sí, además es raro ver un apellido, bueno, hispano igual no tanto, ¿no? Pero Estévez con el acento y todo. Estévez, sí. Sí, bueno, tanto padre como hijo, que dices tú, que compiten mucho, realizaron una especie de documental, película, así en plan de... No sé si está más hecho en plan documental que... Es documental, ¿no? Prácticamente. Que es El Camino, ¿no? The Way, eso es. Sí. Un viaje a España, a la tierra del padre, para tener un poco de recuerdo, ¿no? Tenemos una pequeña parte, un poco de audio del Camino. Viaje a España, a la tierra de su padre, quien hace décadas emigró de Galicia a Estados Unidos. La película se llama El Camino. En ella, Martin Sheen viaja a Francia para recoger el cadáver de su hijo, quien murió mientras comenzaba el Camino de Santiago. Cuando llega a Francia, recoge sus cenizas y se cuelga su mochila para continuar el camino en su lugar. Su hijo en la ficción es también su hijo en la realidad, Emilio Estevez, quien también dirige la película. Un filme apasionante sobre un viaje por el norte de España, que es también un viaje al interior de sí mismo. El guión gustó tanto al obispo de Santiago que incluso les ha permitido filmar dentro de la basílica. La cinta ya se ha estrenado en el Festival de Toronto y ha arrancado muchos aplausos a la crítica y al público. Quizá porque da mucho que pensar al espectador y hace que se mire la vida con otros ojos. Pues ahí teníamos ese pequeño reportaje sobre la película del camino, que está igual estábamos nosotros equivocados, Borja. Es una película que tiene un guión, ¿no? Sí, dice, bueno, Tom Avery, que es Martin Sheen, es un reputado oftalmólogo viudo, le comunica que su hijo Daniel, con el que nunca tuvo una buena relación, que se murió en los Pirineos durante un temporal. Bueno, pues este Tom, Martin Sheen, desolado, pues va, como decíamos, a Francia, y ahí se da cuenta de que su hijo está haciendo el Camino de Santiago. Entonces, bueno, se decide terminar la ruta a modo de homenaje a su hijo. Uh-huh. Y vemos que tuvo una gran acogida. El propio director es Emilio Estevez, que yo no sabía que está dirigía, él. Sí, dirige, y además, uh-huh, de hecho, Emilio Estevez tiene varias películas como director. Entre este The Way, después muchos capítulos de CSI Nueva York, también podemos esta película que hablábamos antes de Winston, el delincuente, en la que sale Demi Moore y sale también Charlie Sheen, uh-huh, del año 86. Bueno, tiene bastantes películas, y como actor, bueno, y lo recordaremos. No sé si es el de Club 25, este que hacía un poco más de malote. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Sí, antes buscando imágenes de la familia Estevez me salían alguna película de estas, película grupal, ¿no? Sí. Pico grupo donde Emilio Estevez andaba por ahí. Un poco más malote. Sí. Y también en La rebelión de las máquinas, ¿puede ser? Sí. Esta película que dirigió, la primera película que dirigió Stephen King. Sí, sí, es verdad. Hablamos de ella alguna vez. Sí, sí, sí. No sé si sería hasta clásico. No, fue claro, no fue clásico, pero sí que lo comentamos. Uh-huh. Y está protagonizado por Emilio Estevez, sí. Uh-huh. Pues sí. Bueno, Emilio Estevez, que es, como dices tú, ¿no?, que es el que se considera más gallego de la familia. Eso es. Y que, bueno, muchas veces él dice que nunca quiso renunciar al apellido de su abuelo paterno, Francisco, el padre de Martin Sheen, Francisco Estevez, porque dice Emilio Sheen, que igual no suena muy bien, ¿no? No, sí, sí que es verdad que Charlie Sheen, bueno, igual es porque estamos acostumbrados, ¿no? Sí, Charlie Sheen, Martin Sheen, pero Emilio Estevez queda muy bien. Sí, sí, queda. Le da aporte al nombre, ¿no? Sí, bueno, hay una casa allí en Par de Rubias que familiares de los Sheen, los Estevez, no perdonan unos días allí para usarla. Incluso tienen cosecha de vinos, o sea que tienen ahí un vínculo con esta moda de hacer vino, sí, expertos genealogistas, en tener allí sus viñas y hacer un buen producto, que por ejemplo aquí en Avilés, Borja, que siempre hay un festival de vinos, ¿te das cuenta? Sí, el que trae su vino tal actor, no sé si era Brad Pitt, alguno más. Sí. El de Brad Pitt este año saldrá un poco vinagrado. Sí. De hecho, en Cangas de Narcea también hay un festival del vino, que será por esta época, por octubre, noviembre, y creo que es una fiesta preciosa, vamos. Uh-huh. Viene gente de muchas partes. Hacen feria de ganado, hacen, bueno, multitud de actividades relacionadas un poco con el vino y con lo que es la gastronomía y la cultura de la zona. Y bueno, hay que estar atentos también, que no va a ser todo cine. Sí, pues claro. Bueno, el bueno de Emilio Estevez, que es el que más gala hace del galleguismo, como estamos hablando, dice, bueno, está totalmente impregnado de la cultura, En su casa californiana de Malibú, tiene, aparte de la decoración, ¿no?, está totalmente impregnado, además de una cultura galaica autosuficiente. Porque aparte de lo de que decías de los pimientos, del padrón, que es lo más mítico, ¿no? Pero él tiene allí también sus patatas. Bueno, hablamos también del vino. Emilio Estevez en Manibú también tiene su, no sé si pequeña o gran viña. Y defiende mucho la epigenética, que trata de explicar, entre otras cosas, cómo tenemos aptitudes para ciertas tareas sin haber recibido una formación para las mismas, ¿no? Y a él le pasó con la huerta. O sea que tenemos ahí un representante gallego que yo no sé si mucha gente sabía que lo tenía. Pues ahí está, Emilio Estevez ahí. Sí, además, como estamos en una época global, a todo el mundo que le apetezca seguirlo en Twitter, pues tiene allí sus fotos y se ven sus progresos, ¿no? Ven cómo le salen los tomates, cómo le salen las judías. Digamos que puede ser Emilio Estevez el hijo del que Martin Sheen vacile, ¿no? En las cenas. Háblanos de Charlie. No, prefiero hablar de Emilio. De Emilio, que es más formal, ¿no? Sí. Bueno, anda. Sí, porque luego de Charlie. Sí, Charlie, de verdad que las últimas noticias que tenemos de él no son nada buenas. De hecho, se dice que está enfermo. Sí. De sida. Y bueno, pues sí que. Sí, lo último que sabemos es esa comunicación que realizó que eso. Que era portador del virus del SIDA. Está Hollywood, medio Hollywood ya cojonado, ¿no? Después de. Imagínate. Claro, mira, no lo había pensado yo en ese aspecto, pero sí es verdad. Porque lo que hizo Charlie Sheen durante todos estos años, pues no fueron un par de rubias, seguramente. Fue algo más. Entonces, ¿se acordaría de poner protección? No lo sé yo. No lo sé. Lo que sí es verdad es que el bueno de Charlie Sheen sí que nos deja películas. Clásicas, ¿no? Últimamente también lo recordábamos de series. Sí. Dos hombres y medio. Sí, luego tiene otra que decía de un psicólogo que está muy bien también, así tipo comedia del mismo, con el mismo tono. Sí. Uh-huh. Y el, bueno, los clásicos de más recordados, ¿no? Platoon y Wall Street. Hoy estamos escuchando de fondo la banda sonora de Wall Street, pero la película La Revisión, él era protagonista en la película original que dirigía el propio Oliver Stone. Que todo se enlaza, ¿eh? Todo se enlaza, ¿no? Sí. Un Charlie Sheen que nacía con síndrome de bebé azul, Borja. ¿Tú conoces este síndrome? Me quiere sonar, sí. ¿Te quiere sonar? Bueno, yo no sé exactamente qué es el síndrome de bebé azul, pero tuvo que tener atención médica inmediata. Es como si fuera que, neonato. Sí, será una. Que no está bien formado, ¿no? No, los pulmones inmaduros y eso probablemente le haya provocado una cianosis a nivel general, pero bueno. Ajá. Sí. Puede ser. Y bueno, todo el mundo. Es el tercero de los cuatro hijos que tuvo Martin Sheen con la que decimos que es su actual mujer, Janet Templeton, a la postre. Janet Sheen. Es el hermano de Emilio y Ramón y de René. Todos los amigos lo apoyaron, lo apodaron Charlie. Su padre había adoptado el nombre de un arzobispo católico y teólogo. Ay, no tienes. Fulton J. Sheen. Y luego ya fue después de que Martin Sheen debutara en Broadway, fue cuando ya todo el mundo se mudó a Malibu. Una familia muy muy de tablas, ¿no? Muy de actuar, Borja, tío, me refiero. Sí. Muy aquí, de estar ahí metidos en el espectáculo, ¿no? No, de hecho vemos toda la familia está muy relacionada con el mundo del cine. Sí. Bueno, de hecho, en 1979, cuando el padre rodaba Apocalypse Now con Francis Ford Coppola, yo creo que el bueno de Martin Sheen ya se olía algo, ¿no? Y dijo, esto va a ir para largo. Casi que me llevó a toda la familia. Y bueno, que se vayan allí conmigo mientras hacemos el rodaje. Y esto, bueno, tanto para Charlie Sheen como para los hermanos, pues bueno, fue una experiencia total de aventura. Y entonces eso pues marcaría un poco, ¿no? Su carrera. Sí, quizá fue el momento en el que decidieron ellos seguir los pasos de su padre, ¿no? Ahí con, uh-huh. cuando estaban inmersos en ese rodaje tan atípico, ¿no? Sí. Bueno, estábamos mirando que originariamente. Sí que Charlie fue uno de los que se cambió el apellido, porque originariamente. Como buen gallego, Charlie Sheen, aunque él sí había, Martin Sheen, se había cambiado el nombre, pero para los hijos, pues que ellos decidieran, ¿no? Y a Charlie Sheen lo llamó Carlos Irwin Estevez. O sea, que originalmente tiene el nombre ahí de Irwin en el medio, que es un poco extraño, ¿no? Bueno, es un apellido, un nombre como cualquier otro, ¿no? Eso Irwin. De Charlie Irwin. Sí. Y bueno, y ahora se debate en esa crisis personal, ¿no, Borja? ¿Nos estás ahí consultando algún dato sobre Charlie Scabroso? No, últimamente no. Lo último que sabemos de él es que sí que... Esas declaraciones en las que decía estar enfermo. Uh-huh. Y bueno, llevando esas con unas conductas un poco exageradas, quizás, ¿no? Un poco exageradas, ¿no? Sí, ¿no? Con esas relaciones con las prostitutas y con las actrices porno, pues oye. Sí, exactamente. Bueno, tuvo varias relaciones, ¿no? Fue como el padre y la madre. Uh-huh. Y luego, debido a esta vida tan azarosa, ¿no? Aquella serie de la televisión, Mil Maneras de Morir, seguramente a muchos les suene, le hicieron un capítulo especial como si muriera, ¿no? Y se llamaba Harley Singh. Y hacía, pues, como referencia, ¿no? No, yo no tengo controlado cómo pensaron que sería la muerte de Charlie Singh, pero bueno, es curioso el dato. Y luego, sí, como bien decías, en noviembre de 2013 inició una relación con la actriz porno Brett Rossi, que era como lo que le faltaba, ¿no? En plan de, después de toda la que tienes encima, pues está esta relación con la actriz porno. Y mira, estoy buscando noticias sobre Charlie Singh últimamente. Sí. ¿Algún dato en directo? En directo, pues mira, el abogado de Charlie Singh, ¿sí?, va a ser el que va a llevar el caso de la separación de Brad Pitt. ¿Ah, sí? Eso es. Ah, mira. Aquí, si antes hablábamos, aquí tenemos papel cuché. Pero, o sea, si la crónica en rosa. En el 2000, ¿cuándo fue? En 2015, ¿no? Fue cuando se confesó portador del VIH. VIH, sí. Y él tuvo conocimiento del mismo en el 2011, o sea, pasó mucho tiempo. El doctor Oz reveló que se le diagnosticó como una pequeña bipolaridad a Charlie Singh también, Borja. Sí, tiene y toda... ya entramos en el terreno que igual te gusta más. Tiene toda la pinta. La psicología, ¿no? Tiene toda la pinta. Si decimos que tenía unas conductas un poco extravagantes y un poco humaniformes, pues aquí lo vemos, sí, reflejado. Bueno, aparte de esto, como padre que es de familia, pues entonces con su ex esposa Denise Richards tuvo bastantes problemas, pues eso, decía que amenazaba, ¿no?, a la exmujer, con lo cual la vida de Charlie Singh es lo que hablábamos antes, ¿no? Un hijo un poco, el hijo del que más disco, del, ¿no?, que hablar, ¿no? Y otro, sí, sí, y sí, otro totalmente torcido, ¿no? Esas cenas de Nochebuena que yo, cuando pusimos la foto hoy en internet, me digo, esas cenas de Nochebuena que salía además salía Emilio Estevez, gafas de sol, así, bueno, bastante correcto, con su perilla y tal. Y luego salía en una parte de la foto, no sé si te fijaste, salía Charlie Singh con un traje dos tallas más grande, con el cigarrillo así medio oculto en la manga. Pero igual era un poco ese, la moda de la época, ¿no? Así, sí. Esas mangas de traje un poco más largas. Pues sí. Pues nada, Borja, yo creo que la vida de los Estevez sí que al final dio para bastante, ¿eh? Sí, sí, sí, dio... Y cosas que nos dejamos porque... Y dará para mucho más, yo creo, porque, bueno, a pesar, sí, de estos contratiempos de Charlie Singh, yo creo que se recuperará y volverá a hacer cosas por televisión. Espero. Pues y si no él, su hermano, su padre, fijo que la extensa saga de los Estevez, sí, nos proporcionará muchos... Hombre, la verdad es que yo, si fuera gallego, me prestaría, ¿no? Saber que un actor de Hollywood, además reconocido, pues estará... O sea, una vida de lujo, pero se acuerda de sus orígenes, ¿no? Que nunca los pierde de vista. Sí, sí, la verdad que eso, que es que es un estandarte tener a gente como Emilio Estevez, que se acuerde de sus raíces gallegas. Exactamente. Bueno, siempre la gente, después de escuchar este cinefaje, puede encontrárselo y puede tener un tema de conversación con él. ¿Qué tal los pimientos? ¿Qué tal los pimientos? Pican. Sí, el otro día te vi los tomatinos. Ah, quedaron pequeños. Pero bueno, sí que Charlie Singh, lo que decías, en televisión sí que sigue haciendo cosucas, Tiene ahí sus cameos, incluso The Bang Theory, en CSI, en Family Guy, sería dibujos animados, sería... Sí, del segundo doblaje, ¿no?, y tal, sí, sí. Eso es. Y salió, yo tengo aquí en la Wikipedia como la última aparición, Machete Kills, que no me doy cuenta el papel de Charlie Singh en Machete Kills. Pero, ¿tú lo viste, Machete Kills? Sí, sí, la primera sí. De hecho, tiene una de las escenas más estrambóticas que he visto en mi vida, ¿no? Un tío que se ahorca con sus propios intestinos. Es verdad. O se tira por la ventana y se queda, no sé, una cosa muy rara. Sí, sí. Una cosa muy rara. Bueno, el otro día hablábamos de también de los premios Emmy. El Charlie Sheen, aparte de llevar una vida un poco problemática, pero sí que tuvo sus premios también, ¿eh? Un par de... 3 Globos de Oro por la serie de 2 Hombres y Medio y por Spin City. O sea que, bueno, también tuvo su reconocimiento. Sí, de hecho, yo creo que llegó a ser uno de los actores mejor pagados del mundo por ese papel que hacía. Claro. 2 Hombres y Medio. Sí, sí. Bueno, es que se cobran unos pastizales ahora en la serie, sí. Sí, otro día hay un reportaje, el mejor pagado es el que hace de Sheldon Cooper, que los de Big sí. Bang son están en el top 3 o top 4. Claro, está pasando como en Friends, ¿no? 25 millones y medio de dólares por temporada. Claro. Se dice pronto. Sí, eso Charlie Sheen no lo gasta todos los viernes, ¿eh? Hay veces que no lo gasta. No. Sí que es verdad que están metidos en la vorágine de... Como Friends en su época, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Están... comedias de situación imprescindibles, lo saben, y entonces, pues, a millón por episodio. Ni más ni menos. Pues bueno, Borja, hasta aquí un poco la vida de los Estévez. Cualquier cosa que querráis añadir o cualquier detalle que igual nos hemos... o comentado erróneamente o que nos hemos dejado en el tintero, pues nos lo podéis comentar. Y nada, te ponemos un par de temas más, unos segundillos de música de The Wall Street, la nueva película, y nos y volvemos para despedirnos, ¿vale? Ya a las 8:05, estás escuchando Radio Crash. No tenemos a los compañeros de Bailando con Lobos todavía. Ah, yo pensaba que empezaban hoy ya. Parece que se están alargando las vacaciones. Bueno, se lo merecen. Roman Polanski, Víctor Bajo Cero, ¿estáis por ahí? ¿Qué estáis haciendo? Sí. YouTube. Sí. Pues nada, os dejamos en la compañía de uno de sus programas, una redifusión. Como bien dices, bien lo merecen porque no paran, Borja. Están ahí a tope con sus pinchadas, pinches, festivales, tal, sus cosas. ¿Qué es lo que tiene? Escuchando mucha música. Escuchando mucha música, pasándonosla, también, compartiéndola. También, sí. también. Tú alguna vez le pones algún tema que les gusta también, ¿no? Sí, de hecho, tú ahí el otro día, escuchando un poco la banda sonora de Stranger Things, con el rollo sintetizador, descubrí un grupo que también hace la banda sonora de Turbo Kid, que sí. Se llama Lematos. Ajá. Que es un rollo muy ochentero con esos sintetizadores, los timbales ahí tan típicos, y le gustó, es que sonaba muy bien, dijo, no sé, igual lo incluye en alguna de sus sesiones o no sé. Sí, ¿no? La verdad que son la música muy muy evocadora de la época ochentera. Sí, bueno, le gusta eso a Víctor Bajo Cero, ¿no? Sí. Esas mezclas, esos sintetizadores, esas rarezas, le gusta. Lematos se llama el grupo. Lematos. Sí. Bueno, y hablando de música, hoy sonaba de fondo, como decíamos antes, la película de Wall Street de Charlie Sheen era la del 86, y lo que sonaba hoy de fondo fue la del 2010, que era Wall Street, El dinero nunca duerme, que contaba también con Michael Douglas, pero teníamos así a Lebeuf. Sí. Es que qué apellido, ¿no? Lebeuf. Sí. Y hay un papel de Charlie Sheen, estoy viendo por ahí. Sí, supongo que haga una especie de cameo, ¿no? De cameo, eso es, sí. Bueno, la banda sonora con temas de David Byrne y de Brian Eno, ni más ni menos. Es una mezcla de temas, lo que hemos encontrado por aquí, no sé si creados especialmente para la película. Luego también tenemos por aquí a los Talking Heads, que es el grupo con el que vamos a cerrar el programa. Y nada, Borja, ¿Recordamos las redes sociales? Pues sí, tenemos nuestro Facebook, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm para el Twitter, nuestro Instagram, página web en la que vamos colgando audios, eventos y demás historias que se nos ocurren. Sí, hay que actualizar la agenda y hay que buscar un nuevo evento. www.cinefagfm.wordpress.com. Correcto, eso es. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Antón Camaño, con el que tuvimos el placer de escucharle en El Peor Imposible hablando sobre el Teatro Arango y ese proyecto que hay, proyecto que hubo para rescatarlo, pues para tener una charla con él. Tenemos la mala suerte de que todos los días ensaya con su el teatro allí en Oviedo. Sí, con los actores y... Sí, pues que no me sale la palabra de tal. Estamos un poco llegando a la espesez ahora. Estamos acabando, hemos ido de más a menos. Es que, no, ¿cómo se llama cuando hay muchos actores? El teatro de lo que sea, Borja. Una cuadrilla de actores. La cuadrilla son chiquiteros, ¿no? con su gente ahí, sí, sí. Ensayando ahí y tal, ¿no? Ahí ensayando. Bueno, pues que bueno, que de 7 a 8, que no. Que, bueno, que está ensayando y que no puede. O sea, que ya le grabaremos en otro momento, que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Sí. Pues aquí encantados de escucharle a Antón Camaño y nada, que eso, que él, que aquí tiene las puertas abiertas, porque las puertas de Cinefagia y de Radio Gras están abiertas siempre al teatro asturiano. Exactamente. Teatro general, pero el asturiano aún más. Eso es, y también nos hablará eso de... Ahí hablo del Teatro Arango, de lo de la gentrificación, ¿no? Eso tan interesante de lo que hablamos allí, hablamos estas semanas por las redes sociales también. Cosas que aportar relacionadas con la cultura y que luego van cara a mejorar la vida, Borja, porque de eso se trata, ¿no? Del cine y de la vida. Todos. Nos vemos la semana que viene. Aquí en Cinefagia, tú no sé si aquí, allí... Donde sea, pero... Donde sea... Lo lograremos. Pero estarás. Estaré. Gracias a Internet. Internet. Un saludo a todo el mundo. Muy buenas tardes.